Stop, cálmate. Y respirando a fondo te pediré, pínchame. Debo estar soñando. Hay una batidora hurgando en mis neuronas y no me puedo ni mover. Cállate ya, me vas a volver loca. Abrázame, por favor, tápame la boca.